séptimo romántico de Granada. Los cuadernos del anciano del cortijo de la viña. El texto que sigue a continuación ha sido rescatado de uno de los viejos cuadernos del anciano del cortijo de la viña. En su portada tenía y tiene el mismo título que se ve aquí. En su interior se recoge un extenso relato dividido en 88 capítulos. Voy a poner a continuación solo el preámbulo y el último de los relatos que hay en este cuaderno. Preámbulo. Llegaron las vacaciones de Navidad y, en el cortijo de la viña, cambiaron un poco las cosas. Sobre todo en la vida de la niña. Al no tener colegio todos los días se levantaba algo más tardes. Y luego, muchos ratos a lo largo del día, se iba a jugar con su caballo en Ebro y con el borriquillo sin hombre. No había llovido mucho todavía, pero en los campos la hierba estaba naciendo y, junto al arroyo del balneario, la tranquilidad era total. Un poco antes de fin de año, por la noche, se levantó algo de viento. Cayeron algunos chaparrones y, al amanecer, las nieblas cubrían por los barrancos, ascendían por las laderas y se iban despacio hacia las cumbres de las montañas. Sentados, la niña, la madre y yo junto al fuego en la sala del cortijo, a través de los cristales de la ventana, observábamos al caballo en Ebro y el borriquillo sin hombre comiendo tranquilos en la hierba de la llanura. Indiferentes ellos al paso del tiempo. Me decía la niña, como sumida en un sueño mientras se fijaba en el borriquillo. También ya se está haciendo viejo. El día que menos lo esperemos podremos quedarnos sin él, como nos pasó con Bandolero, con la princesa, el anciano amigo nuestro y Julia, Gela Hilera. Guardé silencio y medité sus palabras. Sabía que tenía razón, porque ya hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros ni el anciano ni la princesa ni las tres amigas con las que tanto habíamos compartido, años atrás. Todos se habían ido muriendo o marchándose y solo nos quedaba el caballo en Ebro y el borriquillo, dijo de nuevo ella. El día que se muera el borriquillo y también te mueras tú, ¿qué haré yo tan sola y con tantos recuerdos? Tampoco respondí a esta pregunta suya, pero me siguió comentando. Y del anciano, nuestro amigo más bueno, ¿cómo voy a olvidarme nunca? Nos ha dejado todos los libros que escribió, todos sus cuadernos, todo su corazón y sueños. Cuando tú te mueras, ¿qué haré yo con esto? El anciano se había pasado la vida entera escribiendo. Su amor a las personas, a la naturaleza, a los animales, a la libertad, a Dios, al universo. Y ni un solo libro le había publicado nunca a nadie. Todos se los habían rechazado de todos sitios. Y le decían que no eran buenos, que no tenían calidad, que no se ajustaban a sus proyectos, que no eran comerciales. ¿Qué? Pero en sus humildes cuadernos él había dejado escrito lo mejor de sus sentimientos, su vida entera y las historias más hermosas que nunca nadie haya escrito. La niña tenía todos estos cuadernos amorosamente guardados en su habitación, todo como esperando algún importante momento. Por eso me seguía comentando. Yo no entiendo cómo nunca nadie quiso publicar ni una sola página de las cosas tan bellas que ha dejado escritas este amigo nuestro. En sus manos me mostraba uno de estos cuadernos. En la tapa se podía leer el título de la historia que se narraba dentro. Despacio leyó la niña y a continuación me dijo: «Los rincones más bellos de Granada. Nunca me cansaré de leer esta tan extraña y a la vez hermosa historia, escrita por él». Creo que cuando la escribió aquel verano se encontraba muy desanimado y por eso sufrió mucho. ¿Por qué tampoco pudo publicar este libro antes de morirse? Una vez más no supe qué responder. Pero ella continuó razonando. Yo creo que hoy es un día muy bueno para leer y saborear despacio lo que el anciano ha dejado recogido en este cuaderno. ¿Por qué no me lo lees mientras nos calentamos en este fuego y dejamos que pase el día? Cogí el cuaderno de sus manos y le dije: «Sí, voy a leerlo porque estoy de acuerdo contigo. Lo que el anciano ha dejado escrito en este cuaderno es muy hermoso porque está lleno de bondad y de amor por las personas y las cosas». Fuera, el borriquillo sin nombre y el caballo enebro seguían en su pradera comiendo hierba. Hacía frío y la niebla mostraba un auténtico día de invierno. Leí despacio el título de la portada y los cuatro renglones que había debajo. «De Granada. Quiero regalarte el sol del verano, el aire de esta ciudad, el silencio y los paisajes que hay por aquí. Tengo que compartir todas estas cosas para que en mi corazón no se instale la ingratitud ni en mi alma se encalle lo negativo». Abrí luego el cuaderno y le dije: «Voy a leértelo y sirva ello como un sencillo homenaje a nuestro mejor amigo, el anciano del cortijo del Laurel. Creo, como tú, que en este libro suyo él ha dejado escrito un sencillo, bello y hondo mensaje, tal como era y vivió». Y comencé a leer despacio lo que sigue a continuación. Último capítulo del libro. El santuario de la patrona de Granada. Dejo el sitio que he ocupado en el muro del puente, giro y vuelvo sobre mis pasos para atrás con la intención de regresar, convencido, también esta tarde, de que ya nada puedo hacer para cambiar la realidad. Te fuiste, aunque durante unos días más, seguiste presente en esta ciudad. Ya nada fue lo mismo porque no estabas. Tampoco ahora. Los últimos rayos de sol, en esta tarde de verano, se reflejan en el agua que va por el río. También en las copas de los árboles del jardincillo y en las dos torres del santuario de la Virgen. Como si fuera otro día más de los muchos que van pasando. Y es otro día más para todo y para todos excepto para mí. Pero lo mío, Solo mi cuaderno y el cielo saben que es distinto. Porque, fuera de mi corazón y sueño, todo sigue su ritmo. Por eso, mientras ya camino mezclándome con las demás que van y vienen por este puente, a todos y todo los sigo viendo como en otra realidad. Ajeno a mí y a lo que por aquí me ha traído. Llego a la mujer que vende flores, me paro frente a ella y le pido que me dé un puñado de las más frescas y olorosas. Estas son las mejores flores que nunca nadie por aquí haya tenido. Me alegro. Me las alarga. Las cojo en mis manos, se las pago, le doy las gracias y sigo. Ajeno, como ya he dicho, a las personas que por aquí se mueven y ajeno a la tarde y al vientecillo fresco que empieza a levantarse. Salgo del puente, giro para la derecha, cruzo el jardincillo de los cedros centenarios. Cruzo la carretera del asfalto negro y rozo la fuente de las granadas. Ahora, algunos jóvenes esperan sentados. Según la tarde se marcha y la noche se acerca, empiezan a brillar las farolas del paseo del salón. También las aguas de esta fuente y el bulevar de la Virgen, al frente. Cruzo la segunda calle y comienzo a subir por la carrera de la Virgen. El airecillo de la tarde, en este momento, parece que llega con mucha fuerza y en mayor cantidad. Y digo esto porque los grandes árboles que por aquí fuimos contando aquella tarde y también hoy yo, ahora se mecen muy agitados. Y se mueven tanto y tanto, se cimbrean sus ramas y se estremecen sus hojas, que la tarde entera y todo el paseo se llena por completo de quejidos de viento. Como si no existiera, ahora mismo, más sonidos en toda Granada que el murmullo del aire rompiéndose por entre las ramas y hojas de estos árboles. Como si ya hubiera llegado el otoño que tanto he comentado. Y sabes, mientras me acerco al santuario de la Virgen con mi ramo de flores en la mano, una vez más digo que ya no tengo nada que ofrecer. Ya me he quedado vacío. Sin ningún sueño que compartir y sin ningún rincón más que contar de Granada. Me he quedado sin nada. Solo este trozo de paseo que recorro dirección al santuario de la Virgen, el aire que se quiebra por entre las ramas de los árboles, la tarde en su momento final y mi deseo de entrar al templo sagrado para rezar. Nada más tengo. Y por eso estoy sintiendo que mi soledad, a partir de ahora, será grande. Me voy acercando al santuario. Ya estoy casi en la puerta y, ahora mismo, todavía quiero compartir una pincelada más de los rincones de esta ciudad. Recuerdo que tenías interés. Cuando por aquí mismo pasaste aquella tarde, en saber de este templo y de la Virgen. Y dije que te lo explicaría pero en su momento. Creo que ahora mismo es el momento. Justo cuando voy a entrar, de este santuario y de la patrona de la ciudad, te digo que la devoción de Granada a la Virgen de las Angustias se remonta a los días mismos de la Reconquista, como regalo de la Reina Católica. Isabel había nacido en Madrigal. Su padre, Juan II de Castilla, murió cuando ella contaba 3 años. Su madre, Isabel de Portugal y segunda esposa de Don Juan, se tuvo que retirar, a la muerte del rey, al palacio de Arévalo. Aquí estuvo Isabel hasta los 12 años. Esta estancia fue buena para la formación espiritual de la reina católica y para la historia mariana de Granada. En Arévalo se profesaba una devoción especial a la Virgen de las Angustias. Cuando, a los 12 años, la reclamó su hermano don Enrique, Isabel se marchó de Arévalo con el corazón partido, porque dejaba allí lo que más amaba en la tierra, a la Virgen de las Angustias y a su madre. Los reyes habían establecido su cuartel general en la ciudad de Santa Fe. El viernes, 2 de enero de 1492 salieron de allí con dirección a Granada. El rey don Fernando llegó hasta el puente más cercano a Granada, junto a la ermita de San Sebastián, entonces mezquita. La reina se quedó en Armilla. Boabdil hizo acto de homenaje primero al rey y luego a la reina. Luego continuó con dirección de la Alpujarra. Mientras ondeaba en la Alhambra el estandarte real y el de Santiago, se entonó el Te Deum y el ejército se arrodilló junto al río Genil. Enero se había disfrazado con capa de mayo. Fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila, bendijo la mezquita Taevino de los convertidos, hoy iglesia de San Juan de los Reyes, y en ella se celebró la misa, ante un cuadro de la Virgen de las Angustias, donación de la reina. Se trata de una pintura en sarga del siglo XV. La Virgen está de pie con su hijo, muerto, en el regazo. No fue este primer templo de Granada el escogido por la Virgen de las Angustias para iglesia suya. El lugar escogido por ella estaba muy cerca del río Genil y del puente donde los reyes y su ejército habían entonado el Te Deum el día de la toma. Aquí se empezó a venerar, muy pronto también, una segunda tabla de la Virgen Dolorosa, probablemente regalo de los mismos reyes católicos. La ermita era pequeña y hubo que edificar a su lado otra iglesia el año 1570, que pasó a depender de la nueva parroquia de Santa María Magdalena. En 1609 fue elevada a parroquia independiente. El concurso de fieles crecía cada día más. Se impusieron nuevas ampliaciones en 1626 hasta que se construyó la actual basílica el año 1668. Sus torres son del siglo XVIII. La escultura de mármol que hay en su fachada, de la Virgen de las Angustias, es de Mora y se hizo en 1665. 66. Se puso fuera para facilitar el culto en las horas en que la iglesia estaba cerrada. El interior de la iglesia es de una sola nave, con capillas laterales y el crucero, que cubre una bóveda de orden toscano. En el altar mayor, todo el de mármol con finas incrustaciones y mucha talla y escultura, Un arco central se abre hacia el camarín. Magnífica obra de tipo churriguera o granadino, para dejar ver la imagen de la Virgen en su trono, bajo una cúpula, que sostienen cuatro columnas salomónicas, de mármol negro. El alma de este templo es la imagen de la Virgen de las Angustias. En la tabla primera, que se veneró a los principios, la Virgen estaba de rodillas y con las manos cruzadas sobre el pecho, que atravesaban siete puñales. La célebre Dolorosa, que José de Mora hizo en 1671, se debió inspirar en ella. Para las procesiones se hacía necesaria una escultura y la hermandad se hizo pronto con una mediana, dispuesta a semejanza de la tabla original. La corona, de estilo Renacimiento español, es de oro, con de más de 6.000 piedras preciosas. Como la devoción y la protección de la Virgen se extendía de hecho a toda la archidiócesis de Granada, el arzobispo don Balbino Sanatos pidió y obtuvo de Pío XII la ampliación de su patronato canónico. Esto sucedió el año 1948. Con este motivo se inauguró un himno oficial con música de Luis Urteaga y letra del presbítero don José Fernández Crespo. He llegado al lugar. Estoy en la misma puerta del santuario de la patrona de Granada. Me paro un momento. Miro despacio, como si quisiera verte para pedir que entres. Empujo la puerta y paso. Me encuentro el recinto iluminado pero en un resplandor tenue. Todo muy en silencio, recogido, fresquito y con un delicado olor a incienso. En los bancos, solo algunas personas sentadas, otras de rodillas y algunas más rezando en las capillas de los lados. Al final, el gran camarín donde se recoge y desde donde mira la Virgen. A este lugar me acerco, con el ramo de flores en las manos. Entro por la puerta de atrás, me aproximo al ámbito del camarín. Saludo a la señora que tan amada es por la ciudad de Granada. Pongo a sus pies las blancas flores y aquí me quedo. Sin saber qué hacer ni qué decir, pero sí tengo claro que he venido a ella por ti. Porque necesito que el cielo le dé sentido a tu presencia por Granada. En aquellos días y tu ausencia ahora y para que firme todo lo que he ido recogiendo en mi cuaderno. Y por eso también le pido a la Virgen que te bendiga y cuide a lo largo de la vida que aún te quede en este suelo. Aunque ya vivas para siempre. Tan lejos de aquí. Nosotros sabemos que te hemos querido como algo puro y bueno, como a la más digna y hermosa entre las criaturas que Dios haya puesto en este suelo. Pongo punto y final en mi cuaderno. Todo lo dicho vale porque es sincero y lo mismo este momento de oración junto a la Virgen. Sabes, la vida es mejor comprendida mirando para atrás pero sin dejar nunca de mirar al frente. Es lo que he pretendido. Ayudarte un poco a que encuentres la respuesta dentro de ti. Así que te doy gracias y, al cielo, porque me habéis permitido vivir este sueño. Adiós y un abrazo.